ya quieres volver a buscarme, no me vas a encontrar. Después de ti ya no habrá otra aventura para patrocinar. No tiene caso que esperes que llame, no lo voy a intentar. Porque estaré recuperando el amor en la sala de mi hogar. El que busca encuentra, te busque y gané tus frases de amor a cambio de una chequera, patrocinio a tu belleza y pagar auto, teléfono y renta. Me sentí tan grande que me hiciste cambiar mi mundo normal por cajeros y tarjetas. Te diré lo tonto, no se me quitó, pero aunque me quieras fiar, ya no rento belleza. El que busca encuentra, te busque y gané tus frases de amor a cambio de una chequera, patrocinio a tu belleza y pagar auto, teléfono y renta. Me sentí tan grande que me hiciste cambiar mi mundo normal por cajeros y tarjetas. Te diré lo tonto, no se me quitó, pero aunque me quieras fiar, ya no rento belleza.